sentido del mundo desde el giro de un carrusel. De la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser. Desde sentir orgullo y del silencio que hay en mí. Desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que eres mío. Que no te cambio por ninguno. Que por tenerte desvarío. Quiero decirte que te amo. Porque eres tan igual a mí. Cuando por nada discutimos y luego te cierras en ti. Y el peor de mis fallos, de un error por el que pagué, de un teléfono en el centro de mis ganas de vencer, de la dicha que siento. Desde que me enseñaste a soñar.